Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Os damos la bienvenida en esta nueva jornada nocturna en la cripta, tan oscura como las alas de un cuervo y tan hermética como los muros de un monasterio. Ambos, el Corvux y el Cenobio, serán protagonistas hoy, con la recuperación de dos monográficos cinematográficos que a buen seguro os serán familiares, en donde el cómic y la literatura se dan la mano. Igualmente conoceremos qué nos depararán los astros a través del tránsito planetario de Margit Glassell, y Helen the Reaper nos hablará de un malo querido. Nos contará la historia de Fernando Leona, responsable del origen de un mito aterrador de nuestra infancia. Bienvenidos al capítulo 469 de Proyecto Terror. Thank you. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Sol en Cáncer, el refugio interior. Sol en Cáncer desde el 21 de junio hasta el 23 de julio de 2015. Después de su viaje por el comunicativo signo de Géminis, el Sol activa la energía del cangrejo en nuestro fuero interno. A veces se asocia Cáncer con la tortuga, ese animal con una longevidad increíble, que va despacio por el mundo y sabe retirarse en su caparazón cuando es necesario. Cree Margit que este mes podemos aprender algo de la energía de la tortuga, ir despacio, descansar en nuestro fuero interno, no perdernos en los demás y valorar muchísimo nuestro hogar. La tortuga siempre lleva su casa con ella y nosotros podemos llevar nuestro refugio siempre con nosotros. Es el lugar en nuestro interior donde nos regeneramos, nos reseteamos y digerimos nuestras experiencias. Si tenemos casa, un hogar agradable, limpio y acogedor, nos resultará más fácil que si vivimos sumergidos en el caos de una convivencia tóxica o rodeados de un desorden terrible. El Sol en Cáncer puede ayudarnos a poner orden en nuestro hogar, en todos los sentidos. Es un mes estupendo para aprender a relacionarnos con la familia, en ese tango delicado de corazones. Todos sabemos que con nuestros seres queridos somos mucho más vulnerables que con los de fuera. Es fácil usar las herramientas que tenemos con los del círculo externo, pero mucho más difícil con los que convivimos y con los que queremos. Se mezclan emociones, y de eso va precisamente el signo de Cáncer, de las emociones, de las nostalgias, del clan, de la familia, de nuestros ancestros. Podemos de repente darnos cuenta de que echamos muchísimo de menos a nuestra abuela fallecida, el olor de sus pasteles y a su voz que nos transportaba a otros mundos con sus cuentos misteriosos. El sol ilumina donde tenemos que crecer en los lazos familiares, nos muestra las piedras por las que caemos en nuestras noches emocionales. Hay que digerir los sentimientos con los que nos importan, darse tiempo, no forzar. Son los vínculos más delicados y más kármicos de todos. Nos movemos en clanes, vida tras vida, y muchas veces hay deudas que limpiar y dolores de otras vidas que nuestra mente ha olvidado, pero nuestro cuerpo emocional no. Así que las próximas 4 semanas son para explorar estos temas junto con nuestra propia vulnerabilidad. El cangrejo se apega mucho, a veces un poco de espacio es sanador. No dejamos de querer si nos tomamos un respiro, nos metemos en nuestra cueva y salimos regenerados. El tema de Cáncer es nutrir y ser nutrido. Cree Margit que lo más difícil es aprender a nutrirse a uno mismo. En inglés hay una palabra que es self-soothing, que significa autocalmarse. Y eso es lo que nos puede enseñar el sol en Cáncer. Se nos removerán las emociones. ¿Y cuándo no? Pero con la conciencia solar podemos aprender a calmarnos, a ser buenos con nosotros mismos, a nutrirnos emocionalmente y a encontrar nuestro refugio interior. Un buen momento para limpiar la casa y dedicarle más mimos, comprar plantas, hacer nuestro hogar más acogedor. El cuarzo rosa, los aromas dulces, dormir, reordenar nuestras fotos de la infancia, de nuestro pasado, escribir y dejar nuestros sentimientos en el papel y darnos paz. Es ahora muy útil. My heart down to my legs, but the room was so quiet.

continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Bueno, pues ya tenemos aquí a Helen the Ripper con su sección Mis malos queridos. Buenas noches, querida. Buenas noches. Bueno, ¿cuál va a ser tu malo querido de la semana? Bueno, pues ya que va a estar ahí a saco, tan a de huello, pues nada, no voy a ni hacer ninguna presentación ni nada, simplemente voy los a decir... Los oyentes ya te conocen. Sí, ¿verdad? ¿Para qué vamos a hablar ahí con circunloquios y demás? Pues sí te voy a decir el nombre, que no te va a significar nada, porque... La verdad que el nombre de nuestro malo querido no es de esos malos que ha sido relevante, no es que haya pasado a la historia, no ha sido un asesino de masas, tampoco ha sido muy brutal, que digamos, no ha sido muy sádico, pero sí tiene una pequeña peculiaridad, ya que el malo querido de esta noche ha sido el origen del malo de nuestra infancia, de uno de los malos de nuestra infancia. Pues a ver, descubre, ¿no? El nombre del malo querido de esa noche es Francisco Leona. Y cuando te he dicho que ha inspirado el mito de un malo querido de nuestra infancia, es porque el caso de esta noche dio origen al mito del hombre del saco. Estaba pensando en eso, pero no estaba muy segura. Digo, bueno, ya, voy a ser prudente. Tú lo dices por quedar bien. Tú lo dices por... El hombre del saco, si ¿verdad? Te acuerdas, hace pocas semanas... Estuvimos hablando de un malo querido que se le conoció por un sobrenombre que luego inspiró un personaje de cuento que era Barba Azul. Uh-huh. Pues el de esa noche, como te he dicho, es el que dio origen al hombre del saco, más el protagonista de esta noche, uno de sus cómplices. Uh-huh. Pero bueno, sin más dilación, si te parece, me voy a meter de lleno con la historia de Francisco Leona. Y ya te vas a enterar el porqué del mito del hombre del saco. Muy bien. Nos quedamos en nuestro país. El hombre del saco, digamos que tiene un origen patrio. Y lo que sí te diré es que hacemos un pequeño salto en el tiempo. Concretamente vamos a principios del siglo XX. Nos vamos a Almería, al pueblo de Gádor. Eran tiempos bastante difíciles y bastante oscuros. Y también, digamos, con la peculiaridad que empezaron a aflorar los curanderos, los matasanos y esas prácticas de medicina rural en los cuales el infanticidio y las desapariciones de niños estaban muy a la orden del día, ya que, digamos, que se creyó en la creencia popular que esa sangre de infante, esa sangre de niño, era la panacea para todos los males, sobre todo para recobrar la salud, el vigor de la juventud y, como te he dicho, la eterna juventud, baja la redundancia. Pobres criaturas. Entonces, como te he dicho, nos vamos a Gádor y te diré que un lugareño de nombre Francisco Ortega, al que llamaban el Moruno, estaba enfermo de tuberculosis. Había ido a muchos pueblos, había visitado a diversos galenos, a diversos médicos, con la esperanza de que le curasen. Hay que decir que 55 años actualmente es una edad bastante joven, pero a principios del siglo XX, aunque no era un hombre de avanzada edad, una persona que había estado trabajando en el campo toda su vida, sí era ya un hombre bastante mayor. Y es lo que le pasaba a nuestro amigo Francisco, no solo por la edad, sino también por la enfermedad. Entonces estaba ya harto de haber visitado a diversos médicos y que ninguno le dio ningún remedio para que le curase no solo los síntomas, sino lo que él buscaba, curar la enfermedad. También, como la mayor parte de la población, era analfabeto. De eso también se valían muchísimos curanderos que, aunque digamos que no tenían unos estudios superiores, sí tenían un poco más de cultura, aunque fuera popular, y se servían de ese analfabetismo para meterles cualquier cuento, cualquier historia y sacarles todo el dinero. y aparte de analfabeto, era muy hipocondriaco. Es decir, a nada que tuviera, ya pensaba que tuviera el mayor de todos los males. Así que acudió a la curandera de su pueblo a ver si tenía algún remedio para la enfermedad. Esta mujer era Agustina Rodríguez, de 56 años. Ella intentó todos los remedios que estaban a su alcance, pero tampoco dio con la cura para Francisco. Así que, aconsejado por ella, acudió a Francisco Leona, el malo querido de esta noche. Según ella, era el mejor en la especialidad de ayudar a la gente para recobrar la salud. Así que cuando Ortega le pidió ayuda, al curandero se le ocurrió que el método para obtener dicho fin era asesinar a un niño. Y pensó esto porque él dijo que cuanto más difícil fuera el remedio, cuanto más difícil fuera la obtención de ese medio, más dinero podría sacarle. Y era lo que él buscaba, dinero fácil. Así que en la reunión que tuvieron ambos curanderos con el moruno, con el enfermo, dijeron que la enfermedad era mortal, pero que el remedio era infalible, el de el asesinato de un niño. Y que ese niño, que le vieran robusto y que vieran que realmente estaba lozano, que no valía un niño por diosero, ya que si cogían un niño por diosero, más que curarle la enfermedad, lo que podría obtener era aumentar esa enfermedad. El remedio en sí era el siguiente: beber la sangre de un niño robusto y sano. Pero la sangre debe estar aún caliente cuando la bebas. La tienes que beber según vaya brotando. Y después debes ponerte sus mantecas en el pecho como si fuera una cataplasma. Así, el 28 de junio de 1910, los padres de Bernardo González Parra, de 7 años y natural de Rioja, un pueblo a unos 10-12 kilómetros de Hegado, notaron su ausencia e inmediatamente se pusieron a buscarlo. Estuvieron durante todo el día buscando al pobre niño y al final del día, como no lo encontraban, lo pusieron en conocimiento de la Guardia Civil. Estuvieron recorriendo los pueblos cercanos preguntando a todos si habían visto al pequeño y todo fue en balde. El pequeño fue raptado por Julio Hernández, llamado el Tonto, hijo de Agustina, la ya citada curandera. Ese hombre fue el que metió al niño en un saco, asustándolo, diciendo que era un hombre al que habían encargado sus padres dar un castigo por sus continuas travesuras y que él tenía que someterse, ya que si desobedecía todo lo que le mandaban, los castigos y las reprimendas iban a ser peores, ya que tenía todo el permiso del padre para aplicarle cualquier tipo de castigos. Ante esa amenaza, el niño se metió en el saco. Lo que no esperaba era que el castigo este le llevara a la muerte. Una vez raptado el niño, José, otro hijo de la curandera, fue a avisar al paciente mientras su mujer, ajena a todo, iba preparando la cena. Cuando todo el mundo estaba en la casa, es decir, el tonto, el enfermo y los dos curanderos, Julio sacó al niño del saco. Agustina le sostenía en alto cogiéndolo por los brazos y levantando más el derecho, cogió Leona un cuchillo de la cocina y le propinó un corte en la axila, que eso hizo que poco a poco se fuera desangrando el infante. La sangre comenzó a caer abundantemente en un vaso colocado en el suelo. Añadieron un par de cucharadas de azúcar para intentar disimular el sabor acre de la sangre y se la dio a beber a Francisco Ortega, el enfermo de tuberculosis. Se la iba bebiendo mientras repetía entre trago y trago: mi vida es antes que Dios. Después de esto, Francisco Leona vendó la herida del pequeño para detener la hemorragia y con ayuda del tonto volvió a meter al niño en el saco, quien aún estaba vivo, aunque había perdido parte de la conciencia debido a la sangría. De ahí lo llevaron a Las Pocicas, un lugar solitario a otros 10 kilómetros de su pueblo. Allí le machacaron en repetidas ocasiones la cabeza con una piedra. El niño tardó mucho tiempo en morir. Una vez comprobaron que estaba muerto, Le abrieron el vientre en canal y le sacaron la grasa y el epiplón, que es una membrana que recubre todos los órganos del abdomen y que digamos que está en la parte delantera del cuerpo. Eso fue lo que iba a usar Francisco, el enfermo, para usar de cataplasma con el fin de que realmente se curase. Envolvieron esta grasa en un pañuelo, metieron el cuerpo del niño en una zanja y lo cubrieron malamente con hierbajos y con piedras. Cuando las autoridades encontraron el cadáver de Bernardo, estaba boca abajo, ensangrentado, y cerca hallaron el saco en el que fue transportado, lógicamente lleno de sangre. La autopsia a la cual practicaron al niño reveló lo siguiente. En el vientre existía una herida de bordes limpios debido a un arma cortante, empezando por la parte superior de la boca del estómago y terminando en el pubis. Los intestinos asomaban al exterior y estaban cortados por el duodeno, a unos 3 centímetros de la salida del estómago y por el recto. Todo el colon ascendente, transversal y descendente apareció completamente desprovisto de grasa y epiplón. Falta todo el peritoneo, del cual no aparecen ni vestigios. En cambio, el hígado está íntegro, también el diafragma y todas las vísceras de la cavidad pectoral. Por esa razón se deduce que el niño murió por las heridas sufridas en la cabeza y que fue una vez fallecido cuando los asesinos sacaron lo que les interesaba del cuerpo. La gente se horrorizó. La sombra del sacamantecas que había sido pocos años antes aparecía de nuevo, pero al mismo tiempo, debido a ese saco ensangrentado que apareció en las cercanías, apareció una nueva figura a la cual tener miedo, y sobre todo los niños. Esa figura es el hombre del saco. La Guardia Civil detuvo a Francisco Leona y a Julio Hernández como sospechosos del crimen. Fueron llevados a la cárcel de Almería y sometidos por separado a interrogatorios, tras los cuales Leona admitió ser culpable y Julio Hernández aceptó que había sido el cómplice del asesinato de Bernardo. La reconstrucción del crimen no fue fácil, ya que hubo muchas contradicciones. Al final de varias sesiones se supo toda la verdad. Tras la reconstrucción del asesinato, se supo que la extracción de la sangre fue para que Francisco Ortega la bebiera caliente. Es decir, salieron a la luz todos los detalles del crimen. Francisco Leona fue condenado a morir a garrote vil, pero murió en la cárcel antes de que la pena fuera ejecutada. Francisco Ortega, el enfermo, Agustina Rodríguez, la curandera, y su hijo Julio, el tonto, fueron también condenados a morir a garrote vil. El otro hijo de Agustina, José, fue condenado a 17 años de cárcel como cómplice de los hechos. La mujer, aunque fue llamada a declarar, fue finalmente absuelta, ya que fue demostrado que era completamente ignorante de estos hechos. Los informes psiquiátricos y los antecedentes de Julio Hernández fueron los que pusieron a la Guardia Civil tras la pista de esta gente. Él mismo, el tonto, fue el que delató a Leona, ya que tuvo mucho resentimiento porque no le pagaron las 50 pesetas acordadas por participar en el asesinato. Finalmente no fue ejecutado, sino indultado. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. La Cripta de Cine presenta Mientras trepábamos por la abrupta vereda que serpenteaba alrededor del monte, vi la abadía.